Matius pasal 28. To mai laone dula hehepotabi alo tau lo Yahudi, to dulahu ma butu-butu mai to dulahu ahadi, ti Maria tau lo kota lo Mahdala woli Maria uweo lo na amota ode kuburuli Isa. Debo lo malowali li luheda, sababu malaikati la Allahu ta'ala lo lahei lonto soroga ode kuburuli Isa. Lili debo tu hehe uta kuburu baito, lapatalo tihulo ato botu baito. Laku lo malaikat tibo ito ode lo ilato, wau pake yang ilio mo putih ada. Taheda hawa kuburu baito, mahe polopala, sababu dilu-dilu ito malaikat tiba ito. Timungulio malele bontongo ode lo tamalo powate. Bo malaikat tibo ito lo iya ode mengobua baito odie. Dila pohe timungoli. Sababu otawau timongoli hepololohe oli Isa, tama silalipulio boito. Tio diduluo teye, sababu tio mabilongu lo Allahu ta'ala, ode lo uma bilo lelelio ode oli mongoli. Dulo mebilohi tambati, bilopo balatalio olio. Timongoli latopona olo, wawo mota polelea mau to mongumburi lio. Deu ti Isa mapilopu mongu mai lo Allahu ta'ala lonto kuburu. Tio ma lo tipi mulo mota limongoli ode lipu lo Galilea. Wawo teto mota ti mongoli mamo dudunggaya wolio. Po otoloma u mapilolele u mai ode limongoli boti. Timongoli ola malato lo lama kuburu baito. Wala uhewohe ya wau hiwe ngaheda. Napatati mongolio matil mete amo ta mopolele lo pasari boito ode mongomuri lio. Deboloti isa lo dunggaya wali mongolio wau salamu odie. Salamu alaikum. Di mongolio malodo dulamo ta ode olio. Longo ode uatio wau lo lubo olio. Ti isa lo lo iya ode li mongolio odie. Dila pohe. Pona olo ti mongoli wau mota polele aloma to mongo utatuu. Alihu timongolio mo na omota ode lipulo Galilea. Wau tetomota timongolio ma mo ondo olau. To umongo bua baita lo lama kuburu, mongo pajule ngololota tehedahawa teto lo na ode kota lo Yerusalem. Mota lo polapuru nga amila umalo wali boito ode mongo taua lo imamu. Napata mongo taua lo imamu wau tadudula-dudula tau lo Yahudi, malo musawara wau lo mutusani mongo himado ingo hunduada ode mongo pajule baito. Timongoli lolo iya odie. Timongoli musi mopolele mau ode tau de u mongo murilio lo na omai to uhui lo ta omaye tili Isa to aku tu timongoli hetuluhe. Wau wonu pasali boti odungo hema oli gubernur ami ma mopoyakini mau olio de u timongoli dila ototala wau de ma aturu oma olami. Ali huti mongoli dila mo ota pohukumani ngo indi mao. Mongo pajule baito lo limo doi baito. Waulo hutuma ode lo upilolele lo mongo taua lo imamu ode oli mongolio. Wau sirita boti malo lademo tato wolo talo tau lo Yahudi sampe masatia. Lo dungu heo habarili Isa malo bongo main lonto kuburu. Mongo murilio mo pula tuau malo nao ode hulude tuau toli pulo Galilea. Ode lo uma pilotunu mai li Isa ode li mongolio. To ulo onto ma oli Isa, ti mongolio malo lubo olio. Bawa luo to wolo ta li mongolio ta dongko bimbangi. Ti Isa lo dudulamo ta ode oli mongolio wau lolo iya odie. Nga amilah haku wau kawasa to soroga, wau to dunia boti, mai lohi lo Allahu ta'ala ode olau. Sababu uito, pona olo ti mongoli ode ngoilangkubu dunia. Wau popo wali ama tau lonto nga amila suku bangusa moali muriu. Lihui ma ati mongolio to delomo tanggulo Allahu ta'ala ti papa. Walau Allahu ta'ala wau roh lo Allahu ta'ala. Ajari ama ati mongolio alihu moali taati toto ton lala upilo marenta umai oli mongoli. Wau ototai mao wau lalaita pepe enda oli mongoli tunggula mola ode dulahu ukiama.